a tu amparo y protección. Madre de Dios, acudí. No desprecies nuestros ruegos y de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita, defiende siempre a tus hijos. A tu amparo y protección, Madre de Dios, acudimos. No desprecies nuestros ruegos y de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita, defiende siempre a tus hijos. A tu amparo y protección. A tu amparo y protección. A tu amparo y protección.